no te amenacé y con el tiempo sentí la ausencia de mi cariño. Ya de tu promesa no queda nada, ya a tu lado te doy toquillo. No te amenacé y con el tiempo sentí la ausencia de mi cariño. Ya de tu promesa no queda nada, ya a tu lado no soy un niño. Y dice, si no te gusta mi cariño, toquillo, toquillo, otra vez a ver cómo es. Che. No, vamos. Una más, José. Las palmas de todos los dedos vienen arriba.